con sus estudios ubicados en calle Andrés Chazarreta 7368, transmite 98.1 FM del barrio. Y ahora estoy mejor estando a tu lado. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Muy buenas tardes, amigos, vecinos de Virgen Misionera, Bariloche y de todos los lugares donde gracias a internet nos estén escuchando. Bienvenidos a Juntos a la Par. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Son las 7:03 de la tarde, noche, y vamos a estar acompañándonos hasta las 9 de la noche. En la operación técnica y artística, Sergio del Buchánico, el pelado para los amigos. En la asistencia técnica, tecnológica, informática, electrónica, editora y todas esas complejidades, Agustín Reyes. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega. Musicalizando, recopilando poesías, cuentos y artículos varios, con el aporte maravilloso de amigos de varias latitudes, que ya serán nombrados. Quien les habla, Claudia Ravelino. Te contamos que el pronóstico de la hora 18 son 8 grados,2, con una sensación térmica de 6 grados. Para esta semana que viene tenemos un lunes con lluvia, bastante nublado. El día martes ventoso, con 7 grados de mínima y 9 de máxima, con probabilidades de lluvia y nieve. El miércoles ventoso y el jueves desmejorando, también con probables precipitaciones. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4528379. Podés escucharnos por internet en www.fmdelbarrio.caster.fm. Tenemos nuestro Facebook, Juntos a la Par FM del Barrio Bariloche. Y si no, tenés el celular 011-4044-7321. Y esta semana es una semana muy particular, donde con la consigna Ni Una Menos, Basta de Femicidios en contra de la violencia de género, distintas organizaciones e instituciones de nuestra ciudad y en todo el país están convocando a participar de concentraciones que se van a realizar el 3 de junio, este miércoles próximo a las 17 horas. Un texto de la Defensoría del Pueblo dice que los femicidios constituyen la forma más extrema de la violencia contra las mujeres. Se los denomina asesinatos por causa de género. Una mujer es asesinada por un hombre porque la considera un objeto de su propiedad. En la mayoría de los casos, el hombre y la mujer tenían una relación previa. No es un hecho que ocurra de la noche a la mañana. Habla de muchas violencias ejercidas sobre la mujer. Durante el 2014, el Observatorio de Femicidios de Argentina contabilizó al menos 277 mujeres asesinadas en nuestro país. Esto arroja una cifra escalofriante. En la Argentina se produce un femicidio cada 31 horas. De las 277 mujeres asesinadas, 50 habían hecho denuncias de violencia. Alrededor de 260 niños y niñas perdieron a su madre violentamente y se convirtieron en víctimas colaterales en el 2014. Bonjour, mama, sirva. Ella. Me vinaste de Cocombo. Ella. Ah, de Cocombo me vinaste. De Cocombo me vinaste. Bonjour, mama, sirva. Yo voy. Yo voy porque estoy viva, pero me morí ya mil veces. Y mil veces intenté despertar soñando que había soñado. Morí con candela, que a los 11 años se convirtió en cenizas y comprendió a los porrazos que lo del ave fénix es un cuento que no le responde a los pobres, a las indefensas, a las nadie. Morí con Ángeles, que aún no descansa de su última clase de educación física y le quedaron pendientes las fiestas de 15 por convertirse a la fuerza en basura. Acuné a Martina la noche en que su madre, Paola, perecía en una alcantarilla y el asesino se fue silbando bajito como quien deshace de un montón de mierda. Morí ese día, morí mil días más. Conocí el fondo del riachuelo asfixiada en la misma bolsa en la que estaba Melina, que, por pobre y puta, mereció su destino. Morí también con Melissa, con quien alguna vez compartí la identidad de la escuela. Su pequeña Nicole no va a saber nunca quién es la seño coca, ni todo lo que se puede hacer en un patio diminuto. Todavía respiro del mismo gas que las durmió para siempre, y más que el gas me ahoga la libertad de los impunes. Se me estruja el pecho con toda la tierra que me tiró encima el novio de Catherine y también el de Kiara. Siento que en mi vientre se muere su hijo, que también es el hijo de una sociedad indiferente que ampara a los hijos de puta. La pesadilla es eterna, y en las imágenes aparece Lola, a quien le entumecieron las alas antes de que pudiera aprender a volar. Morí también con Andrea, que, con el derecho de las putas, volvió a enamorarse y dejó su cuerpo en algún cerro de las sierras. Las llamo para encenderlas, las nombro para que no terminen de irse. Pero la memoria es un bicho que nos pica a pocos. Los hipócritas prefieren quedarse ahí justificando lo injustificable, caminando con los pasos mudos, esquivando la mirada de los que cuestionan. Por eso voy. Para extender el nunca más con el que se nos llena la boca y se nos calma la vida. Porque estoy cansada de alimentar la crónica roja con mi sangre pisoteada que muere y vuelve a morir. Porque me harté del escupitajo ajeno, del dedo que señala, del tipo que, por tipo, es incapaz de respetar a la madre, a la abuela, a la hermana, a la esposa, a la hija, que les grita y los ensordecen, pero no registran. Me harté del puño cerrado que siento en mi cara cuando me muero con ellas, porque cada vez que una se va, el útero se me esconde y se me hace chiquito en algún lugar de las entrañas. E imagino que yo los parí y me avergüenza que hayan crecido dentro mío, porque soy mujer, que soy todas, ni una menos. Estela Maris Salerno. Compañeras, a ver un grito fuerte. Ya, más o menos. Este es un pensamiento con este fondo de blues, arreglo de la resistencia. Es un reconocimiento a las mujeres que luchan, a todas las mujeres que siguen adelante, que ya no se dejan, que piensan, que trabajan. Y está dedicado a todos los hombres, para todos los hombres, para los que no esté vetada la sensibilidad. Yo quiero decirles que yo soy con orgullo mujer. Yo soy María, soy Guadalupe y soy como todas las mujeres que luchan, como todas las mujeres que lloran, como todas las mujeres que aman. Alguna vez fui parte del botín y cuando se cometió el ultraje

triste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo en lo que es, porque no te olvides ni te acuerdas de mí. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué. Pasaron 25 minutos de las 7 de la tarde y escuchamos Grisel de Luis Alberto Spinetta, con Luis Alberto Spinetta. Y me gustaría compartirte un cuento del pueblo San, antes conocido como el pueblo bosquimano, que habita en el desierto del Kalahari. Y dice así: si un día salgo a caminar y miro atentamente a un pájaro, un hilo fino se forma entre nosotros. Si salgo otro día y veo a ese mismo pájaro y lo reconozco, el hilo se vuelve un poco más grueso. Cada vez que veo y reconozco a ese pájaro único, particular, el hilo crece hasta convertirse en una soga. Nosotros tendemos sogas con todos los aspectos de la creación, con todo el universo. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque si la noción de éxito implica alcanzar un objetivo propuesto, me parece que es importante elegir un objetivo que pueda conducir efectivamente a la felicidad. Entonces surgen las preguntas: ¿a dónde queremos llegar? ¿O dónde queremos estar? Porque quizás ya estemos allí. ¿Cómo queremos vivir? Y sobre todo, ¿cómo nos queremos sentir? Yo creo que nos queremos sentir un poco como cuenta la narración de este pueblo africano, conectados, parte de un universo más vasto que nos contiene a la vez que nos refleja. parte de la gran familia humana y de los seres sintientes, protagonistas de una historia vasta que otros ya transitaron, marcándonos el camino, pero que nos requieren que actualicemos y hagamos verdadera nuevamente. Creo que queremos sentirnos asombrados por esta historia, estimulados, enamorados por sus aspectos más bellos, desafinados por sus aspectos más temibles. Creo que, como decía el gran Joseph Campbell, lo que buscamos no es tanto el sentido de la vida como la exquisita experiencia de estar vivos. Dudo que haya un único camino para lograr este objetivo, pero sí creo que hay una constelación de emociones que son mojones en el camino, por no decir los peldaños y la tierra sobre el que el camino se construye. Voy a nombrar alguna de ellas y los invito a sentir en el cuerpo qué le suscitan sus nombres. Asombro, pasión, gratitud, entrega, devoción, coraje, reverencia, humildad, bondad, compasión. Son virtudes, son emociones, son formas de habitar nuestros cuerpos, son cualidades esenciales, unánimemente señaladas por las tradiciones de sabiduría como piezas claves de una buena vida, y hoy avaladas por la ciencia como materia prima de la felicidad. Todos concuerdan, además, en que son virtudes cultivables. Lo que verdaderamente nos apasiona siempre es la vida, y el órgano con el que vivimos esa pasión es el corazón. Es cierto que la vida a veces conspira contra el ejercicio de estas emociones. Por un lado, la sociedad las desestima, poniendo en duda su misma existencia. Por otro lado, las cosas que nos van sucediendo las ponen en jaque de muchas maneras. ¿Podemos seguir confiando en la bondad de la existencia después de perder a un ser querido? ¿Podemos seguir sintiendo el asombro de un niño una vez que crecemos y envejecemos? ¿Podemos seguir apostando al amor sin cinismo tras sufrir un rechazo o un desengaño? Podemos, pero es una elección que hay que hacer de nuevo cada día, a veces, varias veces en el día. Creo que un buen lugar para empezar a desarrollar estas virtudes es partir de lo que uno ama. Para algunos la naturaleza es una fuente privilegiada de asombro, gratitud, devoción y coraje. Para otros lo es la música o cualquiera de las artes. Para muchos, la fuente suprema de energía sean los vínculos, la lucha contra la injusticia, trabajar por una causa justa. Es importante que dediquemos tiempo a estas fuentes de inspiración y sentido, que las absorbamos como maná divino, porque lo son. Porque hay que saber también que las pasiones que hoy nos conmueven pueden cambiar, que en el fondo no importa tanto si hoy nos deslumbran los árboles y mañana la arquitectura futurista, los trenes o los escarabajos, porque todo lo que nos hace vibrar no es finalmente más que un vehículo para un sentir más profundo. Lo que verdaderamente nos apasiona siempre es la vida, y el órgano con el que vivimos esa pasión es el corazón. El corazón, ese intrincado órgano físico y metafísico capaz de abrazar el misterio, de conciliar nuestros deseos con las necesidades de otros, y muchas veces de privilegiar esas necesidades a nuestras propias preferencias, de hacer lugar para el dolor y volver a apostar una y otra vez por la alegría, en una suerte de segunda inocencia más profunda y auténtica que la primera. Así que quizás sí haya un camino arduo, pero siempre fecundo, vivir desde y con el corazón. En una de sus más lúcidas poesías, Mary Oliver se permite un consejo en cuatro líneas. Instrucciones para vivir la vida. Prestar atención. Rendirse al asombro. Contarlo. Junto al amor, es lo más parecido que conozco a una receta de felicidad. Fabiana Fondevila.

y a Jorge van der Mole con Canto Versos. Estamos en la 98.1, acompañándote juntos a la par hasta las 21 horas. Te recuerdo los teléfonos 4528-379, www.fmdelbarrio.caster.fm y en nuestro Facebook, Juntos a la Par, Radio del Barrio Bariloche. Y ahora vamos a escuchar dos tangazos, un tango y un tango canción, al polaco Goyeneche.

de esos cuatro delincuentes. Mienten, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Y miente, nada se llama mi engaño. Han marcado la baraja y me han robado la suerte. Y no me puedo enderezar. Y estoy parado. Nací para trabajar. Nací para trabajar. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Juntos a la par, revisando lo aparente. Y escuchamos Vuelvo al Sur y Café La Humedad de Goyeneche y Mienten por Juan Carlos Baglietto. Y bueno, estamos de visitas. Hoy a la tarde nos visita Sofía, que es de una productora de contenidos de radio de América Profunda, que están viajando con un proyecto que es Radio por Radio, El Camino de las Palabras. Y en esta ocasión lo invitamos a El Pelado a que nos ayude y, bueno, que hagamos esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por recibirnos. Así caímos de repente, así que... Son muy bienvenidos. Un gusto estar acá. Buenísimo. Bueno, Sofía, contanos un poquito entonces, ¿cómo es el proyecto? ¿Qué es lo que hacen? Son viajantes, viajan. Y ahora sí, ahora estamos viajando. Salimos hace 8 meses de Buenos Aires con la idea de recorrer el país y visitar las radios comunitarias, conocer cómo trabajan, conocer sus comunicadores, sus comunicadoras. Y bueno, y un poquito también para ir difundiendo esas experiencias, porque bueno, por ahí nos pasa eso, que en Buenos Aires se conocen algunas experiencias de las radios comunitarias, pero muchas no se conocen. Incluso antes de salir, muchas no, ni las habíamos encontrado hasta que llegamos a tal provincia, y ahí contactándonos fuimos pudiendo conocer que estaban y experiencias riquísimas, ¿no? Así que... ¿Es el primer viaje que hacen? No, en así, con un proyecto y de largo tiempo, sí, digamos, siempre, por ahí un poquito de lo que vos contabas, somos una productora de contenidos para radio, hacemos material, tenemos un blog ahí de América Profunda, con historias y leyendas de América y algunas cuestiones por ahí que se van dando en Latinoamérica que nos parece importante difundir. Y somos un grupo de editores, productores y realizadores de radio. Y siempre que nos íbamos de viaje, siempre nos gustó mucho viajar, siempre era una instancia para grabar, para después producir estos materiales, y siempre a donde íbamos, íbamos a la radio que hubiera en el lugar para conocer. O sea, de a poquito lo fuimos haciendo, y hace 3 años por ahí fue la primera vez que Juan, mi compañero, también es profesor de radio, entonces que estábamos ahí en El Bolsón y con los chicos de Radio La Negra armamos un taller, ¿no? Entonces dijimos, siempre decíamos, bueno, ¿por qué no hacer esto con más tiempo, con otros tiempos para conocer la radio y estar eso, estar, compartir el espacio, ver cómo trabajan? Y así lo fuimos armando, este proyecto de Radio por Radio que recién empieza. Sofía, se me ocurre en este momento hacerte una pregunta que en estos tiempos de tanta militancia rentada, la pregunta obvia por ahí es, ¿quién lo financia? Nosotros mismos. Bueno, nosotros mismos y en realidad, bueno, hace muchos años venimos ahorrando porque queríamos hacer este viaje, pero muchos familiares, amigos también nos han acompañado, las mismas radios comunitarias también nos permiten hacer este viaje porque nos dan un espacio donde quedarnos y bueno, también armamos el proyecto en un momento, ya habíamos salido y sentíamos que no llegábamos económicamente para dar la vuelta que queríamos dar, entonces armamos un proyecto, lo subimos a un sitio en internet que es como de financiamiento colectivo y ahí bueno, hubo no sé, aportó desde el papá de un amigo, un jubilado que había cumplido 90 años y juntó 200 pesos y lo puso porque le gustaba el proyecto a bueno, eso, más familiares, amigos. Solidaridad y autogestión, digamos. Así es, así que ahí ¿y estamos. ¿Cuándo nació esta idea? Porque yo tengo el recuerdo en una época que estaba en Gente de Radio que teníamos acceso a trabajos de ustedes y los pasábamos. Hoy te decía fuera de micrófono que recordaba algunos trabajos relacionados con la megaminería, que teníamos acceso y los difundíamos. ¿Desde cuánto hace que están con esto? ¿Cuándo nació y por qué? Y bueno, nace en 2004 con estas historias y leyendas de América sonorizadas que se hicieron para pasar en Nacional Folclórica. Y bueno, a partir de hacer esas historias, después eso derivó también en un programa de radio los sábados ahí en la radio, pero también lo que fuimos haciendo, yo me sumé un poquito después, fue hacer estos discos con estas historias. Entonces cada vez que viajaba alguien era pasar el disco. En aquel momento era un disco, de un CD de audio, sí. Era, ¿no? Ahora son como 55 historias, entonces ya está en MP3, ¿no? Pero en ese momento eran 9 y siempre haciéndolo manualmente, poniéndole los nombres a los micros y eso. Y después también empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no hacer más material, digamos, de esto? De que, suponete, no sé, en un momento viajamos a las comunidades zapatistas y estuvimos grabando y decíamos, bueno, la verdad que hacer todo este viaje, todo este trabajo para pasar algo cortito un sábado nomás, ¿por qué no armar un material que después sea para compartir, no? Bueno, y también el blog, ¿no? El blog fue un modo de empezar a difundir y que las radios o docentes que por ahí a veces también usaban el material se lo pudieran descargar. Y a partir de eso y esto que les contaba de viajar, ir a las radios, era bueno, ¿por qué no empezar a relacionarnos más con estas radios comunitarias? Y bueno, entre ir armando ese camino y ir encontrando el momento. En el medio tuvimos una hija con Juan que nos está acompañando ahora también. Que está durmiendo. Dijimos, bueno, ahora es el momento de hacerlo y también nos parece un momento muy importante también a nivel del país de conocer esta historia de todas estas radios que están creciendo, que se está profundizando y que la verdad que nosotros habremos visitado casi 70 radios y lo que vemos que las radios están vivas, están cada una con distintos procesos, digamos, ustedes por ahí tienen muchos años, pero hay radios que tienen 3, 4, 5, 6 años y se van fortaleciendo o se van armando colectivos de medios comunitarios, además de las redes nacionales, más a nivel regional, que eso también nos pareció muy fuerte lo que está pasando, por ejemplo, en Mendoza con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, porque ya no es lo mismo que una sola radio comunitaria vaya a pedir la pauta publicitaria a que vayan 7 organizadas a decir queremos lo que nos corresponde, ¿no? Uh-huh. Así que eso nos parecía muy importante poder difundir estas experiencias. Y en este recorrido de haber recorrido tantas radios, ¿qué diferencias encontraron en distintas regiones, en distintas provincias que han andado? ¿Se encontraron con proyectos parecidos o con proyectos opuestos? ¿Qué encontraron? Que si tenés que marcar diferencias entre las radios, ¿cuáles son las que más notaste? Bueno, en realidad como que cada radio tiene su mundo, digamos, porque por ahí tiene su modo de cómo comenzó, que ya también nace de un modo diferente. Por un lado están las radios que tienen más de 20 años, que por ahí están en otros procesos, por ahí han generado muchas organizaciones a la vez, entonces tienen otras problemáticas que las radios que están naciendo. Y después también tiene mucho que ver con el territorio donde están. Entonces no es lo mismo una radio campesina en Santiago del Estero, que lo que permite es desde avisar que está llegando un familiar y que lo vayan a buscar a la ruta para que no se muera de calor 15 kilómetros al mediodía, para llamar a una ambulancia o para frenar una topadora que está por pasar arriba de una casa y que entonces les permite a los 15 minutos que haya 200 personas ahí frenando la topadora. Radio Nexo, pienso en Villa Allende en Córdoba, que es un lugar un poco más cerca de la ciudad de Córdoba y que por ahí lo que ha logrado es desde difundir las elecciones, que nadie cubría las elecciones, a denunciar más las cuestiones de violencia institucional. Yo me enteré ahí, digamos, de que había pibes que los detenían por portación de cara y que los metían en un corralito en una plaza todo el día ahí esposados. No podía ni creer que esas cosas... Acá también sucede. Por eso, que siguen pasando y que la radio cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque uno de los chicos que le sucedió eso en una ocasión había estado en un taller de esa radio todo el año anterior y entonces lo convocaron y le dijeron, vos te animás a contar, ¿no? Y fue reinteresante porque el pibe mismo que se animó a salir al aire a contar lo que estaba pasando, que en ese momento tenían llamados de los vecinos, es un lugar, pensemos, más de casa de fin de semana, donde hay cancha de golf y donde claro. Esta radio vino a contar la otra cara de Villa Allende, ¿no? Uh-huh. Y este chico estaba ahí contando y él mismo decía, incluso a mí, por ahí si hubiera pasado por ahí y hubiera visto eso, hubiera dicho, bueno, como que estaba bien lo que estaban haciendo, ¿no? Y como él lo vivió, lo detuvieron con su tío, detuvieron pibes porque estaban laburando en construcción y hacía calor, estaban en cuero, digamos, por cualquier motivo. Pudo contar esto y hubo gente que después llamó por teléfono para pedir disculpas, digo, de lo que estaba diciendo anteriormente. Eso, hay una diferencia muy grande entre lo que es por ahí más rural a lo que es más en la ciudad, pero sí hay algo muy en común por ahí que tiene que ver con que es el trabajo, si es comunitario, digamos, bastante a pulmón en muchos sentidos, pero realmente están generando mucho contenido en las radios comunitarias, que por ahí las radios comerciales no lo están haciendo tanto, ¿no? O sea, ¿notás que esto de socializar la palabra se está llevando a cabo con esfuerzo, con sacrificio, pero se está llevando a cabo? Muchísimo, y que las radios cada vez tienen más incidencia. No sé, pongo otro ejemplo. En Mendoza, cuando pasamos, estaban en elecciones, estaba por haber elecciones. Y los mismos de la radio te contaban, las elecciones pasadas era impensado que algún candidato le interesara acercarse a la radio comunitaria y ahora estaba pasando que todos querían pasar por la radio comunitaria porque saben que las escuchan y que quieren quedar bien, aunque sea de estar utilizando ese espacio, ¿no? Antes las ninguneaban y ahora ya no. ¿Y vos crees que toda esta movida que hay con la radio y con estos momentos que se vienen de posibles cambios, o no, pero no importa, desde tu mirada y de tu experiencia, ¿crees que se va a continuar o que es algo que se generó y que puede llegar a decaer? Digo, ¿crees que la gente realmente se adueñó de esos espacios? No, yo creo que hay pasos que se dieron que no hay vuelta atrás, pase lo que pase en las elecciones que vengan, digamos, ¿no? Uh-huh. Que me parece eso, que las radios comunitarias no solo es el espacio que está al aire, sino que hay un montón de cosas que pasan en la radio comunitaria, es un espacio de encuentro, un espacio de un montón de otras cosas que se están trabajando. Digo, los que están en FM La Lechuza, en Pocito y en San Juan, o sea, está el espacio de radio, trabajan muy lindo radialmente ya porque fueron creciendo, pero a la vez están construyendo los techos de las casas que se inundaron con la última inundación grande que hubo, digo. Entonces hay cosas que ya se fueron trabajando que no tienen vuelta atrás, pase lo que pase, ¿no? Y también la historia, me parece, de estas radios comunitarias muestran que cuando hay algún problema con las radios, las han venido a cerrar, y por ahí vos estuviste en Radio Alas, lo sabés. Estaban raros cuando las cerraron. Bueno, participé de toda la lucha de recuperación. ¿Sí? Y bueno, y ahí la gente cuando se apropia, por ahí puede ser que parezca que la gente no participa tanto en la radio, pero cuando la vienen a tocar y saben que es el espacio donde además hay cosas que en otros espacios no pueden ir a decir, la gente viene a defender esos espacios. Entonces, nosotros tuvimos la sensación de que no hay vuelta atrás con esto. Uh-huh. Buenísimo. Hacemos una pausa musical. Dale. Porque yo tengo ganas de descansar un poco también. ¿Y qué te escucharías? blues, sí, se sabe, ¿no? Cuál es. O el siempre blues. Nunca una bachata, nunca, no, bueno. Blues. Agus, ¿podemos escuchar un blues? Juntos a la par, apenas un paréntesis. Yo le dije que le faltaba blues a su programa. Tengo que venir yo para que haya blues, ¿vio? Mire, no me haga hablar, le pido por favor. Estuvimos escuchando un blues a pedido del pelado y seguimos con Sofía, que Sofía nos vas a hacer escuchar un audio. Contanos un poquito de qué se trata. Dale, este es uno de los audios que contábamos de América Profunda, que son un poco historias y leyendas sonorizadas, y este se llama La Gente de Maíz, que está en la voz de Obdulio, un gran viejito militante que ha estado en muchos lados y bueno, ahí él nos cuenta sobre la gente de maíz. Dale. La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Qué linda, pero ay, qué linda. Qué linda es la madre tierra. Los que la están conservando, que hasta la vida se les alegra. Que hasta la vida se les alegra. Cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra, lo alza y lo aplaude. Y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Una alegría que se siente al tener primero la semilla, después la plantita del maíz y después la mazorca, ¿no?, en las manos, desgranarla. Nos dedicamos a sembrar esta planta, este maíz. Sin eso no podemos vivir. Aquí no consumimos más otra cosa más que el maíz. Y el maíz nosotros pues decimos que es sagrado porque como nosotros tenemos alma, tenemos corazón, tenemos así también el maíz tiene corazón, tiene alma, tiene cuerpo el maíz siente, el maíz pues nos da vida. Porque sin maíz no somos nada, ¿no? Sin el maíz pues nadie vive. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. www.americaprofunda.com.ar. Pasaron 20 minutos de las 8 de la noche, estamos en FM del Barrio, la 98.1, estamos con visitas, con Sofía, de América Profunda, hermoso el audio que nos regalaste. Y quería preguntarte entonces, ¿cuál es el objetivo del trabajo de ustedes? El objetivo, ¿si hay un objetivo final o hay un transitar en esto? No, sí hay un objetivo. Bueno, por un lado es esto de poder acercarnos a dejar el material, digo, a veces ha llegado el material sin que uno sepa, pero también es bueno venir, dejar el material y conocernos, digamos, porque una cosa es si uno se escribe por correo o lo que fuera. Seguro. Y otra cosa es encontrarnos, compartir un momento y incluso esto, después seguir en contacto y ver si cualquier cosa que podamos aportar desde nuestro trabajo nos parece. Nos sentimos parte de esto de la comunicación comunitaria, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos un Facebook que es Radio por Radio, uh-huh, donde vamos ya publicando con un tiempo de demora, digamos, recién estamos saliendo de la provincia de San Juan, uh-huh, pero vamos publicando las distintas radios comunitarias con fotos y hay algunos textos que escribe Juan. Y como ya para que las mismas radios, esto nos parece importante también, que las radios puedan conocer las experiencias de otras radios. Así como lo podemos contar cuando nosotros vamos pasando por los distintos lugares, vamos editando algunos audios también para compartir sobre lo que nos van contando y también con este Facebook también de a poquito vayan sabiendo. Esto en el camino porque es lo que nos dan los tiempos, el internet y lo que podamos. Pero después sí, en la página América Profunda la idea es poner el mapa con el recorrido, con estas radios comunitarias, con algunas de sus artísticas, algunas fotos y algunos fragmentos de estas entrevistas como un comenzar, porque la idea es, bueno, es armar este mapa de todo el país. A nosotros eso nos pasó, que cuando íbamos a salir a ver qué redes había, o sea, existen las redes como Farco, que sí tienen muy organizada su información, entonces todas esas radios podíamos acceder, está la Red Nacional de Medios Alternativos y está la AMARC, ¿no? La Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, de ahí fuimos sacando alguna información. El AFCA tiene información, pero de las radios que tienen licencia, entonces hay un montón que no están. Claro. Entonces, y un montón nos enteramos después. Entonces nos parece importante, porque también lo que fuimos charlando con las radios es, si sucede algo en otro lugar del país, tener otra radio comunitaria de otro lado como fuente de información, que esa agenda que nosotros estamos armando, poder compartirla con las radios, también está bueno, porque pasa algo ahí y esa radio comunitaria va a tener todos los testimonios de ahí porque lo va a estar cubriendo. Claro. Entonces, seguir profundizando las redes, seas de la red que seas, a uh-huh. nivel nacional o a nivel regional, bueno, también aportar desde nuestro lugar con ese mapa, ¿no? Y decime, este viaje particular, ¿qué lugares incluyen? ¿Qué recorrido hicieron? Y nosotros salimos de Buenos Aires todo por la Ruta 9 hasta La Quiaca, o sea que pasamos por Rosario, pasamos por algunos lugares de Córdoba, de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, y después el otro eje que pusimos fue la Ruta 40 hasta uh-huh. Ushuaia, vamos a ver si llegamos. Y bueno, entonces pasamos también por otras partes de Salta y Tucumán, y después Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén. ¡Qué lindo! Te digo que van a llegar a Tierra del Fuego porque ahora está casi toda asfaltada. Hay poquitos kilómetros sin asfaltar, no es sí. como antes. Así que, qué bueno, linda. Y también para mí es mi escuela viajar y compartir y que sea trabajando. Nunca he aprendido tanto que compartiendo, ¿no? Claro. Bueno, yo me voy a despedir, voy a pasar del otro lado de la pecera. Gracias, Sofía, por estar. Te invito, si están todavía en Bariloche, el sábado está después del carnaval, que es el programa que hacemos con La Tana. Es una especie de magazine informativo, musical, y le ponemos también el ojo a personas como ustedes que laburan por socializar la palabra, por construir vínculos desde las bases. Así que te invito yo en nombre de La Tana también, si andás por acá, acércate, que seguimos charlando y escuchando más laburo de ustedes, que están buenísimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y gracias, suerte en el viaje. Gracias por invitarme. Y que llegue, no sé, mire, no me haga. Bueno, vamos a escuchar otro blues entonces. La calle está tan desierta y tan marrón de ese olor. Sobre el azul de tu boca duerme insolente un adiós. Sobre las sábanas las larvas devoran aquello que fue nuestro amor. Ya no estás, pero te pregunto, ¿dónde? calle está tan desierta. Está marrón el suelo. A la par, una compañía en el atardecer del domingo. Thank you. está quien la tiene o no. Desconsuelo alimenta mi tristeza. No podría amanecer sin tu canción. Te miro y me ves transparente, traslúcida al color del calor. Y aún así, mi amor, no encuentro nada mejor que estar sola contigo. Que estar sola contigo. Escuchábamos a Eva Cortés haciendo jazz One Night y blues postnuclear de las Black and Blues. Pasaron 34 minutos de las 8, ya estamos entrando en la última media hora y vamos a compartir ahora unas músicas que me manda una amiga queridísima, casi una hermana, que se llama María Damiani, y bueno, que tiene una cultura musical excelsa y nos ayuda, nos manda siempre algo nuevo. En este caso vamos a escuchar algo que ya escuchamos de Andrés Romistrovsky y Sol Levitsky, Inconsciente Colectivo, y después vamos a escuchar a Julieta Rada y Martín Buscaglia en Visionarios. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros en la mente cuidas chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que te. Te pide más y más y llega un punto en que no querés. Ama la libertad, siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Y hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Puedo atravesar después de un rato ser. avanza cautelosa. Salimos hasta el patio para ver caer el sol como un diamante entre las hojas. Desde entonces nada es lo mismo. Desde entonces siento distinto. Desde entonces nuestra lengua no conoce diccionario. Visionario, visionarios por el barrio. Sí, hice mi propio camino. El viento a veces, solo a veces, se anima y me sigue. Propongo rebelde melodías que gritan, sanan, cuidan, espantan. Y no me cuido, nunca me cuido. De miedos, de noches, de lágrimas, de pasado, de soledades. Y sí, acorto distancias, elimino retos. Borro mitos y despego silencios. Y sí, alguna vez amé a un hombre prohibido. En mi propio recorrido no reparé en estados, en edades, ni en títulos oficiales. Le hablo a mi soledad cuando cae triste la tarde y elijo volver a lo incierto porque siempre me aburro con finales previstos. Y sí, invento canciones, letras, sorpresas y me asombro. Y elijo, cambio, pierdo, arriesgo y a veces gano. Y sí, hice mi propio camino. El viento a veces, solo a veces, se anima y me sigue. Ya no hay primavera. Las flores se han ido. Y las mariposas se mueren de frío. Y por más que que me acuerde de ti y que esconda esta pena en un pliegue del sol. Me encadena a tu recuerdo la vida entera. Y por más que me olvide de ti, para evitar que me duela, te llevaste del mundo y de mí todas las primaveras. Y no hay primavera, las flores se han ido y las mariposas se mueren de frío. Ya no hay primavera, ni siento cobijo. Me queda el otoño cayendo con tu amor me proteja, que se vuelva canción mi condena, que no me sueltes cuanto me pierda, que la vida me ayude a seguir cuando baile la pena, y que pueda a venir con cualquier primavera. Y no hay primavera, las flores se han ido y las mariposas se mueren de frío. Ya no hay primavera, ni siento cobijo. Me queda el otoño cayendo con te guardo. abrazo, traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento. Te entregué mi amor eterno y no le diste su valor. Por un beso, por un beso, te burlaste de mí y no te guardo rencor. Por un beso, ya no hay palabras, solo nos queda el adiós. Escuchamos Y por más de Rosana y Por un beso de Gloria Estefan. Además, el poema Y sí, de mi bella amiga y bella persona Natalia Dorola. Juntos a la par, para despertar y reconectarnos. Llueve porque te nombro y estoy triste, porque ando tu silencio recorriendo, y porque tanto mi esperanza insiste que deshojada en agua voy muriendo. La lluvia es mi llamado que persiste y que afuera te aguarda padeciendo, mientras por un camino que no existe como una despedida estás viniendo. La lluvia, fiel lamido, va a tu encuentro. La lluvia, perro gris que reconoce tu balada. La lluvia, mi recuerdo. Iré a estrechar tu ausencia, lluvia adentro, a recibir tu olvido en largo roce. Que mi sangre no sepa que te pierdo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo ni acercarme ya a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito compartir tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos, que pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Y espiando día y noche tu llegada, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo, algo contigo. disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. Tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche más tarde. Escuchamos Algo Contigo de Isabel Vinardel y Sabor a mí, Lila Down. Y la poesía Lluvia de Amelia Biagioni. Se secan con el sol. Y nos estamos yendo. Te estuvimos acompañando nosotros, el pelado Dibu Chánico y Agustín en los controles. Nada como el juntos a la par. Y quien te habla, Claudia Ravelino. Nos encontramos el domingo próximo. El miércoles va la repetición de este programa de 18 a 20 horas. Si te lo perdiste, llegaste tarde, o te lo contaron, lo podés volver a escuchar. Y bueno, esperamos que hayas disfrutado como nosotros de estas 2 horas. Y como dice este tema de Serú Girán, nos veremos otra vez. Tanto a Dios que al final oyó mi voz. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Por la noche a más tardar, juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Los domingos de 19 a 21 horas por la 98.1 FM del barrio. Instante en el tiempo con influencia para siempre.